Buenas tardes a todos, radioescuchas de Radio Urbana. Les damos la bienvenida a esta nueva edición del programa Literatura en Ondas. Acá estamos pues contentos con la cuestión de los libros y todo lo alegre que está sucediendo en la capital con respecto a los mismos. Ustedes pueden escuchar a Radio Urbana en laurbanaradio.com y en Facebook en Radio Urbana. Ahí recibiremos cualquier consulta, cualquier cosa que quieran hablarnos sobre libros. Hoy el tema que vamos a conversar aquí con nuestra invitada, que es Ana Cofiño, es literatura feminista en Guatemala. Es un tema muy interesante, creo yo, muy con lo que se está produciendo, con la cantidad de libros que hay en los anaqueles de la librería y la poesía enorme que se ha escrito, más que todo a través de los años, desde los 70s para acá. Tenemos un amplio panorama sobre literatura escrita por mujeres. Tenemos aquí, les contaba, a Ana Cofiño, editora de La Cuerda, editora y creadora de las Ediciones del Pensativo, ensayista, columnista del periódico, con un amplio margen y un amplio currículum sobre libros y sobre todo con un gran amor a libros. Le damos la bienvenida a Ana. Buenas tardes, Cristóbal, mucho gusto estar con vos otra vez y gracias al público que nos escucha. Esperamos que tengan alguna intercambio con nosotros aquí, que estamos abiertos a conversar con ustedes. Ah, bueno. Chichito, entonces. La historia de Guatemala ha sido una historia muy dolorosa, muy destructora de la cuestión de cultura, sobre todo la cuestión de la escritura con respecto a la mujer. Vemos la historia desde Sor Juana de Maldonado, pasando por Josefa García Granados, Norma Malí Echeverri, en estos momentos, a partir de los años 70, se produjo un cambio sustancial dentro de la escritura femenina. ¿Podemos hablar algo sobre el valor histórico de la literatura feminista? Bueno, yo creo que cuando hablamos de literatura feminista habría como que ponernos de acuerdo, ¿verdad vos? Porque no todas las personas concuerdan con estas caracterizaciones que se hacen de la literatura. Alguien me preguntaba, ¿y existe la literatura feminista? Alguien que platicó con vos ayer en la librería. Y entonces yo me puse a pensar, y en realidad yo creo que son temas complicados como los de identidad, ¿verdad? Yo, sin embargo, a Ana María Rodas, a la Ide Fopa, yo creo que nadie podría decir que no son escritoras feministas, porque ellas mismas se han reconocido como tales. Y no, su literatura no es reconocida solo porque sea feminista, sino porque es buena literatura, porque está bien escrita. Muchas personas dicen, bueno, es que si son feministas, tal vez no saben escribir, pero yo creo que eso es parte del prejuicio. Para mí, el libro de Ana María Rodas, de la poesía de la izquierda erótica, sí fue un parteaguas, ¿verdad? Todavía sigue haciendo ruido en el buen sentido, porque Ana María dejó una forma de escribir poesía que abrió posibilidades, no solo en el uso del lenguaje, en la estructura de los poemas, sino por los temas y el desenfado con que los abordó, ¿verdad? Todavía en Guatemala hablar así de la sexualidad de las mujeres no es algo común. Entonces yo creo que Ana María abrió una puerta y ahí entraron otras poetas que, aunque no se reconozcan feministas, pero que sí abordan la problemática de las mujeres y hablan desde sus cuerpos como mujeres. Yo creo que la presencia del cuerpo en la literatura, en el cine, en el arte, eso sí es algo muy notorio. Y en este sentido, pues yo metería a Regina Galindo, por ejemplo, que en su poesía no es nada más hablar del cuerpo y eso, pero sí está muy presente, ¿verdad? el cuerpo con sus sentimientos, con sus fluidos, con todo. Sí, claro, uno de los temas que se reconoce en la poesía es tanto el cuerpo como la sexualidad y la destrucción del patriarcado, el rompimiento del silencio, la cuestión más que todo de protestar en contra de ese yugo, pues se puede decir religioso, moral y patriarcal en Guatemala. Otra cuestión que se ve muy clara es la cuestión de no poder leer, ¿va? Porque si vemos la mayoría de poetas como Ana María Rodas, pues son grandes ilustradas, ¿verdad? Leen mucho y la mayoría de mujeres en este país no tiene acceso a la lectura, ¿verdad? Claro, eso es una de las grandes tristezas de nuestro país, el hecho que un alto porcentaje de la población, no solo mujeres, no puedan leer. Sin embargo, es notorio cómo cada vez hay más jóvenes mujeres escribiendo, ¿verdad? Y lo más interesante me parece a mí, Cristo, es que ya no solo están escribiendo poesía, sino que ya están haciendo narrativa, ¿verdad? Y eso sí me parece a mí un salto cualitativo, porque, digamos, desde el siglo XIX casi todas las escritoras escribían poesía, cuando mucho ensayo, pero novela es algo muy, ahí sí que novedoso en este momento. Pero hablando, yo creo, de literatura de mujeres y literatura feminista, tendríamos que pensar también en a la IBE. Claro, la IBE Jopa, aunque no vivió todo el tiempo en Guatemala, pero a la IBE, su poesía es una poesía feminista, pero no solo feminista en el sentido de reivindicar los derechos de las mujeres, sino que es una poesía también comprometida con las transformaciones sociales, ¿verdad? Y ahí es donde el feminismo se articula con la izquierda, por ejemplo, en el caso de Alaíde, en el caso de Ana María Rodas. Claro, la cuestión testimonial también de muchas mujeres ahora, y la novela de Carol Sardetto, que es un se puede decir, yo digo un experimento por el hecho de esa transformación del personaje en hombre, siendo ella escritora femenina, ¿verdad? Y recuerdo que en la presentación del libro ahí en Casa de Cervantes la gente se iba sobre eso, ¿verdad? Siempre le preguntaban que por qué cambió la... Claro, la novela es ficción, la mayoría de las claro. cosas, pero es un experimento interesante lo que hizo Carol Sardetto, un novelón ahí. Igual. Claro, pero tendríamos que pensar, por eso te digo, yo creo que hay que... de alguna manera pintar una raya, porque escritoras mujeres hay muchas y están en narrativa, pues está también Anabela Giraca, María Elena Schlesinger, Aida Toledo, Denise Pefuncho, sí. Y ahorita quizás se nos escapan otros nombres, pero yo creo que para decir que es una literatura feminista... hay varios elementos. Uno es que la persona se reconozca como feminista, ¿verdad? Porque eso es fundamental. Y en este sentido también habría que mencionar a Margarita Zurdia. Fíjate vos ahorita que estabas hablando, qué bueno que me vino porque ya se me estaba olvidando. Margarita Zurdia, yo creo que también es una precursora del feminismo, y ella en sus libros, este de Margarita Rick Carrita Dinamita, es poesía feminista también, ¿verdad? Y yo creería que la misma Luz Méndez de la Vega. Bueno, Doña Luz también es otra feminista. Margarita Carrera. Margarita, yo no sé si ella se reconoce como feminista, y acuérdate que Margarita mucho de su literatura la ha enfocado al tema del psicoanálisis, filosofía y esas cosas. Norma García Mainieri. Norma García Mainieri. Mildred Hernández. No en gran medida, pero creo que sí. Claro, yo creo que la diferencia sería que las que se reclaman a sí mismas o como feministas, pues sí tienen como un compromiso, digamos, o una posición política más radical con respecto a la situación de las mujeres. Eso es muy claro en el caso de Ana María, de Alaíde, de Margarita. Sí, en una investigación que hice sobre libros prohibidos, salía a colación el hecho de que habían muchas mujeres escritoras en el periodo de la guerra que tuvieron el espacio sin que sufrieran ningún tipo de acoso o de presión para no publicar, pero era por el tipo de literatura que escribían, ¿verdad? O sea, no un poema de amor o un poema femenino, pero no feminista ni de protesta. Tal vez en línea se podía medio ver algo, pero sí, igual en esta época hay un montón de mujeres jóvenes que no tienen nada de escribir cosas feministas en contra del sistema patriarcal, se puede decir, ¿verdad? Y claro, y no por eso son mejores ni peores, ¿verdad, Cristo? Porque, digamos, una cosa es el juicio como literario, estético, y otra es el juicio político. Entonces, ahí sí que en gusto se rompen géneros, y yo creo que a muchas de estas escritoras que hemos mencionado se les lee no importando que no tengan una posición política manifiesta, ¿verdad? Claro, sí. Recuerdo que ahorita que recibí más bien me pidieron ayuda para ser jurado calificador en los Juegos Florales de Amatitlán, que tuve que leer como 60 cuentos, incluidas como 25 mujeres, ¿verdad? Pero ahí sí no se atizaba nada, era más bien la cuestión del hogar, de lo tradicional, la cuestión de las drogas no se tocaba en ninguno de los cuentos, más bien era una cuestión del alcohol, del alcoholismo del esposo, de que las... Bueno, yo creo que también otro tema, como dije hace un ratito, que es tabú, es el de la sexualidad, ¿verdad? Porque Ana María en ese sentido sí rompió con los límites impuestos por la cultura, porque habló muy peladamente, ¿verdad?, sobre su sexualidad y todo. A la idea, digamos, que lo hace de otra manera, pero eso tampoco significa que seas feminista, ¿verdad? Ahora, yo creo que hay muchas chavas jóvenes, estoy pensando ahorita, por ejemplo, en Daniela Castillo, que tenía esta su columna que hablaba específicamente sobre sexualidad, ¿verdad? Y Daniela, yo creo que sí se reclama a sí misma como feminista. Creo que así como ella, están surgiendo muchas jóvenes que están empezando a llegar a la década de los 30 y que ya se están planteando esas cuestiones más profundamente. Dentro del campo de estudios feministas que más o menos usted se desenvuelve y que puede darse cuenta, ¿ha notado el incremento de mujeres atraídas por esa corriente? Un montón, y eso a nosotras nos da mucha alegría. Yo ya tengo 61 años y soy feminista desde que tengo 20 años, y por mucho tiempo no veíamos que hubiera relevo regeneracional, pero el año pasado y sobre todo desde el 2015 nosotras nos hemos dado cuenta que hay muchísimas patojas jovencitas que son feministas y que están en el activismo, que están estudiando, que se están formando. Hay varias iniciativas de capacitación, de formación, de diplomados, de maestrías, etcétera. Y aparte de eso, yo creo que también la cuerda ha contribuido algo en que otras mujeres conozcan el feminismo. Y eso, por supuesto, si les pega, si realmente el feminismo las inquieta y se vuelve una forma de vida, por supuesto que se va a reflejar en todo lo que hagan, ¿verdad? Claro, sí. Pues yo me doy cuenta ya en la Casa Cervantes cómo llegan los grupos, se hacen foros y una cosa así, pues casi de cada mes o a veces de cada semana que hacen sus seminarios, sus pláticas. Pongamos el seminario de Gisela López sobre feminismo, que siempre, creo que cada año lo tiene. Es la cátedra ahí de FOPA. Sí, entonces veo que algo se ha ido como que aprendiendo, ¿va? Vamos a regresar en un momento, los dejamos con un poco de música. Sleep in the sand. Bueno, regresamos al programa Literatura en Ondas con el tema Literatura Feminista en Guatemala. Les quiero contar que a través de la historia de la literatura en Guatemala se han hecho varias antologías de literatura, más que todo de poesía, porque se puede decir que es lo que más abunda y lo que puede más expresar nuestro descontento en muchos casos. Se hizo una en 1923, en la cual de los 89 poetas que habían, solo habían 3 mujeres. Francisco Morales Santos hizo Nosotros los de entonces, una antología que la hizo como en los 80s, igual la mujer relegada a la mínima expresión de 4 poetas. Marco Antonio Flores hizo una antología de poetas del siglo XX, en el cual incluyó nada más a 3 mujeres. Se le preguntó por qué y él dijo que no habían grandes poetas en este país. Como decimos, es cuestión de gustos también, ¿verdad? A veces los que antologan siempre salen medio fregados a la hora de que no incluyen a alguien o alguna otra cosa. Pero le quiero preguntar a Ana sobre un proyecto muy bueno que hicieron hace unos años que se llamaba Nosotras las de la Historia, para que nos cuente cómo se hizo, la forma y toda esa cuestión. Bueno, aquí damos un salto con Cristóbal, pasamos de la literatura escrita por mujeres a la historia de las mujeres. Y esto hay que decir que las guatemaltecas, las feministas guatemaltecas, sentimos un vacío hace algunos años con Ana Silvia Monzón, con Lisette Jiménez, otras colegas historiadoras, que habíamos leído historia de mujeres de otros países y habían... ya existía una colección maravillosa inglesa y otra colección francesa de historia de las mujeres, y entonces uno leía todo eso y decía, bueno, y en Guatemala no conocemos nada. Normalmente en la escuela nos enseñan de doña Beatriz de la Cueva y Dolores Bedoy, hasta ahí llegábamos, pero a nosotras nos tocó vivir el siglo de las mujeres, que fue la segunda década del siglo pasado, en la que aparecieron las mujeres jugando un papel fundamental. Recordate vos cuando salió en el libro de Rigoberta Menchú, allá en los años 80-90, y luego había estos grandes personajes como Helen Mack, como Ninette, como Rosalina Tuyuk, etcétera, etcétera, porque son muchas. Pero yo creo que se dieron las condiciones para que un grupo de colegas, historiadoras, antropólogas, literatas, nos pusiéramos de acuerdo, y además la fortuna de que en aquel momento quien estaba al frente de la Secretaría Presidencial de la Mujer era una feminista, la Sonia Escobedo. Y entonces la coyuntura fue de lo más favorable, se alinearon las planetas y conseguimos los recursos para hacer el libro. Nosotras como Cuerda nos dieron la edición, es decir, nosotras teníamos ahí sí que el poder de elegir cómo hacer el libro, y desde el principio fuimos muy claras, es decir, que íbamos a usar una metodología, una aproximación feminista. Y la verdad es que como feministas también habíamos no solo descubierto que nos hacía falta una historia, sino que también sabíamos que había cientos de mujeres anónimas y que habían hecho grandes aportes a la historia que era necesario recuperar. En la cuerda, cuando sacamos el número 100, hicimos un rollo de la historia y dijimos, bueno, busquemos a las mujeres en los últimos 100 años. Y ahí nos dimos cuenta que había cientos de mujeres. Y entonces, para hacer ya el libro, hubo, pues, como te digo, una alineación favorable, y escribieron mujeres que estaban escribiendo o habían escrito algo sobre mujeres. Entonces, la verdad que en términos de contenido de textos se logró una alta calidad, pero a mí me tocó hacer la parte visual de ir a los archivos fotográficos y buscar a las mujeres, y ahí sí que era de veras vos buscar así debajo de las piedras, ¿verdad? Vos, pero ahí estaban, y el resultado fue un libro que se puede leer desde muchas perspectivas, porque las mismas imágenes te permiten hacer una lectura. pero además se nos ocurrió poner pies de foto que de alguna manera llenaran algunos de los vacíos que el libro tenía. Entonces ahí hay otro texto y por supuesto los artículos. Y yo creo que ese libro, ojalá pudiéramos en algún momento volver a hacer un tiraje grande, porque sí debería de ser como un libro de referencia para las estudiantes, para todas las mujeres en la escuela, así como otros, ¿verdad? Yo creo que hay muchos libros de literatura de mujeres que se deberían de estar leyendo para tener una visión más amplia de lo que es este país. Sí, ese libro regularmente lo llegan a buscar, ¿verdad? Y gente extranjera que sabe de que el libro está, o lo han visto en línea o algo, pero siempre lo buscan, o sea que pues sería bueno editar algo, volverlo a reeditar. Uno de los problemas que a veces llegan a quejarse muchas poetas, no feministas, sino poetas en general, es la falta de espacios para publicar, o sea, de no encontrar una editorial. Leí que habían hecho una encuesta para ver cuáles eran las necesidades que una escritora podía tener para darse a conocer. Entonces, uno de los principales problemas es la cuestión de la edición, ¿verdad? Ellas dicen, siquiera hubieran un montón de editoriales donde uno pudiera, y se refleja en la cuestión de las editoriales cartoneras, en las editoriales pequeñas, incluso en las ediciones de autor, que hacen algunas, llegan felices a dejar su libro. Bueno, yo creo, Cristóbal, que estás tocando algo muy importante, porque ya lo dijo Virginia Woolf en Una habitación propia. Las mujeres para escribir tienen mucho más obstáculos, no solo por la falta de acceso a educación, sino por la parte material, ¿verdad? Y luego eso que vos decís, de tener acceso a los medios masivos, tener acceso a las editoriales, y eso mismo sucede en el arte. Por eso en Estados Unidos surgieron aquel grupo que te acordás, las Guerrilla Girls, perdón la pronunciación, las chicas guerrilleras, que ellas lo que hicieron fue plantear cómo las galerías, los museos impedían el acceso de las artistas en los museos. Y antes que ellas, a principios del siglo pasado, en los años 20, hubo unas feministas en Inglaterra que hicieron algo que me pareció súper interesante, que se fueron a los museos, a las grandes galerías, estas en Londres y en Manchester, y hicieron intervenciones en cuadros que ellas consideraban que hacían burla o menosprecio de las mujeres, y fueron gruesas, porque por ejemplo, recuerdo que rompieron un servicio de porcelana china de saber qué siglo, ¿verdad? Una antigüedad maravillosa, porque otra vez era decir que las mujeres siempre estamos sujetas a lo doméstico. Entonces, yo sí creo que para quienes escriben poesía, además, hay otro obstáculo, y es que la lectura de poesía no es una lectura popular en este país, tal vez en Nicaragua con esos grandes festivales, y ojalá en Xela con el maravilloso festival de poesía que se están montando los compañeros allá, se desarrolle de nuevo otra vez esa posibilidad, porque todo es cultural, vos, y como la cultura dominante es una cultura tan vacía, tan banal, tan superficial, entonces no tienen ningún interés en que el pueblo y la gente lea otras cosas, ¿verdad? Por eso es que a mí me da pena, Chito, perdón, que en las escuelas secundarias y todavía le sigan haciendo leer a los patojos cosas como Los árboles mueren de pie, que es que ya de veras que no es que sea malo ni que yo digo que no se lea, pero es que hay tantas cosas nuevas que leer que da pena que a los pobres patojos los sigan haciendo leer cosas que ni entienden ni les gustan. Por eso es que a la gente no le gusta leer, porque las hacen leer cosas que ya son pasadas de moda, por decirlo de alguna manera. Sí, con respecto a las lecturas de los colegios y las escuelas, es increíble cómo el libro de Barbuchín tiene como 45, 60 ediciones, y es un libro que no se deja de... Pues no le da, yo nunca he visto la mayoría de las veces en la librería que lleguen maestros a ver qué se está produciendo, ¿verdad? A ver qué libros nuevos hay sobre poesía, sobre cuento, estos premios BAM que han tenido buenos cuentistas, pongamos el ganador ahorita, Renato Bueso, esos son buenos cuentistas, jóvenes, por cierto, ¿verdad? Y no digamos mujeres. Cuentistas hay bastantes aún ahora, ¿verdad? Podemos mencionar a Vania Vargas, que ha sido como un fenómeno, se puede decir, pues, comercial, porque se vende, porque la gente la busca. En Ediciones del Pensativo tienen la neta de publicar siempre cosas de poesía, ¿o ya no? Mira, yo personalmente creo que la poesía, yo no tengo como una formación que me permita calificar la poesía. Yo en eso soy muy intuitiva, ¿verdad? Pero publicamos, por ejemplo, el libro de poesía de Regina José Galindo, que yo creo que es una poesía muy contemporánea, que también toca las problemáticas sociales de Guatemala. Creo que el libro salió precioso, es un libro de calidad. Como te digo, nosotros en El Pensativo le ponemos mucho cuidado a que los libros sean perfectos en su forma y todo, pero el contenido de la poesía de Regina es sustancial, es fuerte, ¿verdad? Pero nosotras tenemos mucho cuidado con publicar poesía. Hemos publicado a Carolina Escobar en sus orígenes, digamos, cuando empezó a escribir, y publicamos también a Ida Toledo, que es toda una maestra de la poesía. Pero, como te digo, es difícil no editarlo, porque uno edita con mucha facilidad, pero mover esos materiales es lo que luego... Sí, es ahí sí que el porcentaje de libros de poesía que se mueven es mínima expresión a comparación de los libros de novelas y la cuestión de historia de Guatemala, el conflicto armado y todas esas cosas que se mueven bien, ¿verdad? Con ese libro que anda ahora revoloteando ahí, que la gente está... Yo no me veía... Hacía años que no veía gente correr a ver si estaba el libro en los estantes, ¿verdad? Y pero eso nos deja ver algo que es bien... La cuestión como un morbo de saber cosas que ya se dicen, pues, pero viniendo desde dentro, ¿verdad? Entonces... Claro, pero entonces lo que te deja ver es que la gente no se mueve por la calidad de lo que va a leer, sino por el clavo o los chismes que haya en torno a un libro, ¿verdad? Y luego, pues sí, también hay una lectura de clases sociales, ¿verdad? Yo tengo muy claro que a la gente de la burguesía le gusta cierto tipo de literatura suave, que no hace pensar mucho, que no cuestiona el statu quo, etcétera, ¿verdad vos? Entonces, y son la gente que tiene el poder adquisitivo para leer, ¿verdad? Entonces, ellos no les va a gustar mucho la lectura, por ejemplo, de Luis de León, ¿verdad? Sí, Cabal, por mucho que sea excelente, sí, ¿eh? Por mucho que sea excelente. Eso era mi pregunta. Ya nos pasamos a otro a otro rollo, pero Luis de León merece salir de las fronteras, ¿verdad? Y merece que realmente una editorial grande o algo lo promueva así masivamente para que se dé a conocer más, ¿verdad? ¿Cree usted que sea posible? Bueno, saber a los derechos y todas esas cosas, pero... Bueno... Luis de León ya está traducido a otros idiomas y se lee, digamos, pero más a nivel académico. Yo pienso que es difícil convertirlo en algo masivo, y no porque la literatura de Luis no pueda, sino para que un libro se vuelva masivo hoy requerís de un capital, de una inversión impresionante. Por ejemplo, volviendo al tema de mujeres, hay un libro que ahorita está teniendo un gran éxito a nivel internacional, que es este de Elena Ferrante, que son 4 volúmenes y es la historia de 2 amigas. Y aparentemente es un texto muy sencillo y es un relato lineal, diría yo, con varias vertientes, porque no es nada más la historia de ellas dos, sino es la historia de su barrio y la historia de sus familiares y de los habitantes de la comunidad. Una comunidad, por cierto, muy parecida a Guatemala. Esto sucede en Nápoles. Empieza más o menos en los años posteriores a la guerra, me parece, ¿sí? Y los 4 tomos, pero ese sí se volvió un fenómeno masivo, pero yo creo que también hay algo ahí, y es que hay un misterio, porque la autora no da entrevistas, nadie la conoce, nadie nunca la ha visto, entonces este halo de magia hace que la gente se acerque mucho también a los libros, y por supuesto el mercadeo, vamos. De repente es un seudónimo de... No de otro escritor. Bueno, vamos a darle paso a la música. Escúchenos en laurbanaradio.com. Gracias. Bueno, estamos aquí de nuevo en Literatura en Ondas, acá en Radio Urbana. Nos pueden escuchar en laurbanaradio.com y en el Facebook Radio Urbana. Quiero leer un poema de Ana María Rodas, de su libro Poemas de la Izquierda Erótica. De acuerdo, se llama el poema. Soy arrebatada, celosa, voluble y llena de lujuria. ¿Qué esperaban? Que tuviera ojos, glándulas, cerebro, 33 años y que actuara como el ciprés de un cementerio. Otro que dice, hoy he descubierto la belleza de ser yo misma. No, no fue así, me lo enseñaste. Pero al hacerme mujer, al mostrarme que los seres son tan libres, comprendí que libre yo y libre tú podemos tomarnos de la mano y realizar la unión sin anularnos. Así, después de la cópula perfecta, de la unión que no ata, del entregarse sin miedo, con tu semen y tus besos me has vuelto un organismo vivo, un ser perfecto. Este poemario de Ana María Rodas es, yo creo, es uno de los más vendidos desde que salió. Ese libro se ha vendido y se sigue vendiendo, la gente lo busca. Vamos a hablar algo sobre la cuestión de las mujeres involucradas en la cuestión de librerías acá en la ciudad, porque vemos que hay, haciendo una recopilación de creadoras de librerías o de creadoras de ediciones, hay varias, ¿verdad? Sí, bueno, sí, a lo largo de la historia las mujeres han estado inmersas, digamos, en la cultura. Estábamos hablando con Cristóbal, por ejemplo, de las hermanas Jesús y Vicenta La Parra, que tenían el periódico El Livial desde finales del siglo 19, y que fueron también dramaturgas, formadoras, etcétera, y así como ellas, seguimos caminando a lo largo del siglo, y pues hay que mencionar a muchas más. Pero en eso que vos estás diciendo de las editoriales y de las librerías, yo recuerdo que la librería El Tecolote, que era una de las buenas librerías allá por los años 70, era doña Consuelo, hermana de Severo Martínez. Consuelo Martínez, sí. Luego Irene Piedra Santa, por ejemplo, que lleva años de estar trabajando como productor editorial. Está también Eugenia Lacheni Gallardo, que fue también fundadora de FIG con Sarti, con Raúl. Raúl Figueroa Sarti. Pues nosotros contigo en El Pensativo, pero yo creo que no decir esta cosa y pasar por alto que las mujeres hemos hecho esos aportes sería un error. Y por ejemplo, también es interesante vincular a esto que estamos conversando las mujeres en los medios de comunicación, porque yo creo que Guatemala a nivel centroamericano es uno de los lugares que tiene más mujeres escribiendo, por lo menos como columnistas. Vos ves los periódicos de El Salvador y es difícil encontrar una mujer. Igual yo estuve hace poquito en Costa Rica y he estado viendo eso desde hace muchos años. En cambio aquí no solo hay mujeres escribiendo, sino que hay feministas, ya somos varias, ¿verdad? Como columnistas, y como hay este boom, esta explosión de medios virtuales ahí también. Por ejemplo, yo creo que sería muy justo hacer un homenaje a gente como Alejandra Gutiérrez, ¿verdad? Que aunque no aparece como la directora de Plaza Pública, pero es una pieza fundamental, creo yo, en Plaza Pública. Lo que pasa es que ahí sí que, como dicen las feministas, el techo de cristal, ¿verdad? Porque muchos de esos medios no podrían existir sin lo que hacen las mujeres, pero pues son señores los que las manejan, porque, por ejemplo, en el periódico hay personas que ni siquiera la gente conoce, como María del Carmen de Curly, y es una pieza clave en el periódico. Igual lo fue doña Marina Marroquín, que era tía de José Rubén, y así. Lo que pasa es que las mujeres hacemos como lo que dicen en México, la talacha, el trabajo sucio, ¿verdad vos? Y eso pues no se aprecia, y en realidad es súper importante. En el periódico, por ejemplo, también ves vos las columnistas, es un montón de chavas, y no solo chavas, pues, sino mujeres de todas las edades que han escrito a lo largo de muchos años y que no están hablando de pañales y pachitas y nada. cocina y de recetas de cocina, sino que están jugándose el pellejo hablando de cosas políticas importantes en Guatemala, con mucho valor como Iduvina. Sí, claro. Yo estoy ahorita pensando también en las víctimas por haber escrito, víctimas mortales de mujeres que en determinado momento, por lo que escribían, pues pudieron haber sido muertas, ¿verdad? Bueno, Irma Flaquer, Alaide Fopa, la señora Rosario Cuevas, Dinora Pérez. Bueno, yo aprovechando que mencionamos a Alaide y que se vale, quisiera ver, Chito, si me das chance de leer un pequeñito poema de Alaide Fopa, que se llama Corazón, y dice... Dicen que es del tamaño de mi puño cerrado, pequeño entonces, pero basta para poner en marcha todo esto. Es un obrero que trabaja bien, aunque anhele el descanso, y es un prisionero que espera vagamente escaparse. Yo creo que Alaide Fopa, no solo por su literatura, Alaide también fue periodista, escribió en El Imparcial durante muchos años, pero su papel también al frente de la revista FEM en México como feminista, y luego en la radio, Radio Educación, y en Radio Universidad tenía leí de un programa en el que entrevistó a las campesinas de Quiché y demás. Entonces vos vas viendo cómo igual sucede aquí con muchas de las grandes escritoras, digamos la Carol Escobar Sarti, la Carol Sardeto, ambas son columnistas también del periódico, trabajan en cuestiones importantes como es el proyecto de cuidado de las niñas que tiene Carolina Escobar Sarti y la Carol Sardeto, que es abogada, ¿verdad? O sea, entonces, las mujeres estas tienen varias facetas. Yo incluiría en esto a Rosina, porque esas columnas que hizo Rosina en su momento... son importantes, y Rosina, aunque no la reconozcan como feminista, es una mujer feminista porque está en favor de la causa de las mujeres, y eso ya la convierte en una feminista. ¿Sí? Claro, dicen que para ser gran novelista, gran cuentista, tiene que ser uno primero periodista o columnista, ¿verdad? El ejercicio ese de la escritura es muy básico para llegar a ser pues buena poeta o cuentista. Lo que vemos ahora es, yo lo que veo es la cantidad de cuentistas que, mujeres que ha salido, ahí sí que a la palestra, y yo creo que esto va por buen camino. No había habido temporada en que se produjera tanta cosa, la verdad. Hay semanas que 4 libros se entregan, a veces en un día, 2, Hoy precisamente está presentando Mirna Torres su libro sobre memorias, ¿verdad? Que es un tamagazo así enorme, pero sí, que tiene un montón de cosas. Chito, yo creo que algo que no podemos dejar pasar es cómo también cada vez hay más mujeres indígenas escribiendo no solo ensayos de ciencias sociales, sino que escribiendo también literatura. Y aquí... mi querida Rosita Chávez era como una poeta maravillosa, pero no me voy a quedar, o sea, no es solo ella, ¿verdad? Pero eso que vos decís, el vínculo entre la literatura, sea la narrativa, la poesía, el cuento, con la ensayística y con el periodismo, pues es, mira vos, yo creo que cuando uno tiene el gusano de la escritura, escribe donde sea y lo que sea, ¿verdad? Claro que no todo se te da bien, pero sí, además, por ejemplo, la poesía yo creo que también es un ejercicio que tiene mucho que ver con el desahogo, ¿verdad vos? Entonces yo recuerdo cuando estaba patoja, pues cuando me ponía muy melancólica y nostálgica, y escribí unas poesías que han de ser horribles, ¿verdad? Pero que a mí me servían como desahogo y a la vez te van formando, ¿verdad vos? Porque la escritura es un oficio que con la práctica se va fortaleciendo. Eso, claro, eso es importante. Eso le iba a preguntar, si alguna vez hizo cuentos, si alguna vez se lanzó con la poesía, ¿verdad? Pero vemos que sí. Yo creo que escribir cada 8, cada 15 días también es algo complicado por el hecho de rebobinar y crear cosas. Claro, cada día surgen nuevas cosas, ¿verdad? Claro, pero llega un punto en que uno siente que se está repitiendo y que lo que dijiste ya lo dijiste de otras 20 maneras, pero te repetís. Sin embargo, a mí personalmente, escribir la columna del periódico desde hace casi 20 años me ha hecho, por lo menos, hacer el intento de escribir de manera resumida, ¿verdad? Porque con 500 palabras no es mucho lo que puedes decir. Pero yo, por ejemplo, me siento a la máquina y y cuando digo ya, es porque ya son las 500 palabras. Ya mi cabeza y mis manos ya tienen la medida, ¿verdad? Y de alguna manera yo creo que uno aprende a acotar, ¿verdad? Vos, que es algo que nos cuesta mucho porque nos enamoramos de frases bonitas y de imágenes que hacemos y a veces no vienen a cuenta. Pero volviendo al tema, Chito, yo creo que ya el tiempo se nos va a cortar y es importante decir que las mujeres que están escribiendo, ayer estuvieron las chicas estas que se llaman literatas que dan latas, con Lenina García, sí, y otras compañeras, leyeron poesía muy, muy sentida en torno a las niñas asesinadas en el hogar Virgen de la Asunción. Y creo que, por un lado, Guatemala tiene muchas situaciones que te dan ganas de escribir, que sentís que tenés que escribir, pero lo malo es que no hay condiciones, digamos, culturales o educativas. Digamos, el Estado le importa un pito que la gente escriba, lea o no, ¿verdad? O sea, si de milagro subsiste la editorial Cultura, por el amor que los compañeros le ponen, ¿verdad? Pero la Tipografía Nacional, que se en tiempo ahí de la Revolución tenía aquella producción masiva, hoy no se le ve ahí mucho. Ahí se quedó, ¿verdad? El último esfuerzo de Enrique Noriega y de Luis Méndez, que pues publicaron un montón de títulos, ¿verdad? Que estaban agotados y que más o menos fueron lástima, porque si hubieran seguido ahí, por lo menos con la dirección de Ana María Rodas y aliados ellos, que son, ahí sí que les gusta la cuestión de la literatura, creo que tuviéramos una de las, uno ve, pongamos, en el Salvador con el DPI, el Departamento de Publicaciones, cómo sacan tres tomos de Roque Dalton, o la obra completa de Pedro Geoffroy, o la obra completa de Salarrué, un escritor maravilloso que falta por descubrir aquí en Guatemala. Y uno pregunta, ¿por qué en el Ministerio de Cultura no sacan las obras completas de Asturias? Pongamos ahorita que en un formato está bonito, empastado y que quede colección. Pues nada, ¿verdad? Eso, lo único que va a salir ahorita es el de Clarivigilia Primaveral, que es un librito pequeño, ¿verdad? Claro. Que no es de fácil lectura para un público amplio, ¿verdad? Pues novelas como El Señor Presidente, como Hombres de Maíz, que son básicas. Claro, los derechos pues ya los tiene FIG, y entonces ya. Pero eso de hacer una celebración, ¿verdad? Entonces ve uno cómo las cosas todavía están como medio, se hacen como medio lastradas por la historia cruel de este país y la verdad es que don Paco Morales hace el esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo, no les dan más que poco dinero, ¿verdad? Sí, pues, supuesto. No es que yo creo que también la cuestión electrónica, la cuestión digital ha dado para que todo el mundo escriba y haga cosas, vamos, los blogs o la cuestión del Facebook o eso. Yo creo que si uno se pudiera penetrar a esa cantidad de cosas que escriben, ¿verdad? Claro, pero ahí lo malo es que lo cuantitativo mata lo cualitativo, porque cualquiera abre un blog, cualquiera escribe, cualquiera, ¿verdad? Se publica a sí mismo y a veces son cosas que realmente no valen la pena, y no me voy a poner a mencionar a alguien que estoy pensando que ha publicado libros chatarra y ahí se están vendiendo ¿sí? Enormemente, pero también otra vez es como la cultura dominante sostiene, apoya y estimula un tipo de pensamiento políticamente servil a sus intereses, ¿verdad? En cambio, obras de la categoría de lo de Aleide, por decir alguien, o lo de Ana María Rodas, pues vos le preguntas a cualquier funcionario de este gobierno y te aseguro que nunca la han leído, no digamos que la conozcan, ¿verdad? Sí, eso se ve a todas luces cuando están ahí que buscan cosas, ¿verdad? Sí, es yo creo que sería básico la cuestión de crear. Hoy estaba leyendo sobre Amazon, que acaba de abrir otra su librería física. Entonces el columnista les preguntaba, pero bueno, ¿y el negocio enorme que tienen a través del correo? No, pero es que la librería no puede faltar, así física y mágica. Y las fotos que mostraban era una librería lindísima que hicieron ahí en Nueva York, ¿verdad? Que se fabricaron. Entonces hay cosas como que uno piensa, como que siente que van regresando a la cuestión del papel. La cuestión, acaba de terminar la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que yo todos los días me ponía a leer sobre, porque ahí es una cosa monstruosa, ¿verdad? Pero ve uno realmente que también el negocio de libros físicos no es que vaya viento en popa en todo el mundo, ¿verdad? O sea, las crisis están tremendas en todo el mundo y uno ve que bajan un 30% de producción en Buenos Aires, más una ciudad donde lee, pues, no sé, un 60%. No, aquí no digamos aquí que el porcentaje es mínimo, hay menos que vayan hombres a pedir literatura feminista, pongamos, o poesía, o que, bueno, hay fenómenos como Vania Vargas que la buscan por poeta y Los Patojos la buscan, porque también hay de todo, ¿verdad? Creo que nos habíamos olvidado de Isabel de los Ángeles Ruano, porque realmente una poesía monstruosa, ¿verdad? Una poesía enorme. Pero fíjate que yo tengo la impresión que Isabel es más conocida por ser un personaje, puedo decir, marginal, porque ha elegido, digamos, la vida que tiene, habiendo sido alumna de León Felipe y habiendo publicado cosas maravillosas. La gente sabe más de Isabel, de ella como personaje, que de su poesía. Sí, porque no creo yo que en los colegios digan, vamos a leer a Isabel de los Ángeles Ruano. Bueno, hemos casi llegado al final de este programa. Le agradecemos a Ana la presencia aquí. Estuvo amena la cuestión de la literatura feminista, de la literatura escrita por mujeres, que yo creo que va a seguir ese sí viento en popa y se van a seguir publicando ediciones de autor, si es que no hay casas editoras que se comprometan, por lo menos la cuestión comercial ya sabemos cómo funciona. Los esperamos la otra semana, dentro de 8 días, para un nuevo tema. Veremos cuál trabajamos para tenerlo aquí. Pasen buena tarde y nos vemos. Que pasen buena tarde. Gracias, Cristóbal, y gracias, compañera, aquí en cabina, y a ustedes, que tengan una buena noche. Again, but that's not unusual. It's just that the moon is full and you happen to call. And here I sit, and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy, you said. Where are you calling from? A booth in the Midwest. Diamonds and rust.